Emilia, Juan Pablo Bertolini te Hola, saluda. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Muy bien y muy agradado del día que tenemos, de cómo se vienen sucediendo algunas varias horas de sol y también agradado de esta iniciativa de la Red Par. Hace un rato escuchábamos en un extracto la nota que dejó Mónica Molina esta mañana informándonos del evento de este refresh, dije yo, de la Red Par y de su decálogo de hace un par de años. ¿Es más o menos así, Emilia? Sí, en realidad básicamente sucedió que con Moni participamos del Encuentro Nacional de la Red. Yo ahora te voy a contar de qué se trata la red. Y volvimos realmente entusiasmadas de poder hacer algo para la carrera de comunicación social. Yo soy egresada de la licenciatura en comunicación de la Universidad Nacional de La Pampa. Mónica es docente allí. Y entonces dijimos, bueno, nuestro campo de acción, como parte de la red, como parte de ella, Moni, más como periodista, yo tal vez un poco más desde la comunicación más institucional y demás, ¿qué podemos hacer para empezar a generar cierta incidencia? Y organizamos estas jornadas que en principio están destinadas a estudiantes de comunicación, pero también a personas que les interese saber sobre la temática. Sobre el abordaje de la trata de personas para explotación sexual en los medios y que estén interesadas en la temática de género en los medios de comunicación. Yo siempre digo que mi incidencia en la red es muy pequeña, porque hay personas que tienen muchísima incidencia, muchísima, muchísima trayectoria en los medios, pero bueno, desde nuestro lugar fue una de las primeras acciones que desde que volvimos del Encuentro Nacional decidimos hacer y promover. Y la verdad que ha tenido muy buena aceptación y esperamos que tenga buena concurrencia para hacer un sábado a la tarde. Ahí está, muy bien. Seguramente va a ser así porque si vos decime si me equivoco, Emilia, hay mucha gente involucrada en la carrera, hay muchos estudiantes y estudiantas. Sí, la verdad que la carrera de comunicación social que surge hace más o menos 7 años, 6 o 7 años, ha tenido una inscripción dentro de lo que es la carrera de Humanas, la Facultad de Humanas y la Universidad Nacional de La Pampa, bastante numerosa, ¿no? Digamos, en comparación con los números de otras carreras, y por lo tanto tiene una masa crítica de estudiantes, de futuros comunicadores y comunicadoras con título o sin título, también decimos, porque lo que sucede también con nuestra profesión, y entiendo que a vos te sucederá lo mismo también, que ejercemos la comunicación, y no necesariamente habiendo pasado por una institución educativa o no necesariamente habiendo terminado. Entonces, Tal cual, tal para, cual. exacto, ¿no? Entonces, bueno, para, de hecho yo, Moni, las personas que integramos la red, muchos estudiantes participan de espacios de comunicación sin necesariamente, y eso es lo lindo de la profesión, digo yo, que no necesitas el título para poder ejercer, para manejar esas ansiedades de querer hacer cosas. Entonces sí, hay un gran número de personas interesadas, de personas que pueden llegar a ir y de personas y de estudiantes que sobre todo no tienen este tipo de contenidos a lo largo de la carrera. Es por eso que decidimos hacer esta jornada. Poder abordar el decálogo, ¿no? Del tratamiento periodístico de la trata y la explotación sexual para que los estudiantes y las estudiantes tengamos herramientas a la hora de encontrarnos con situaciones que debamos cubrir, ya sea en un medio gráfico, en un medio radial, en un medio audiovisual o incluso desde la comunicación institucional, que tengamos herramientas para hacerlo de manera responsable, de manera correcta y de una manera que justamente no contribuya a reproducir estereotipos, a reproducir violencias, a no hacer una sociedad, digamos, más justa, ¿no? Sabemos que los medios, y esto lo estudiamos siempre en la carrera, pueden tener la posibilidad de reproducir algo existente, reproducir ese estereotipo, reproducir una desigualdad, reproducir la opresión, o también pueden ayudar a romper con eso. Y cómo pueden ayudar justamente cuando empiezan a preguntarse y empiezan a tener otras herramientas. La idea es poder compartir estas otras herramientas que la red ha creado, que son bastante viejas, vamos a decirlo, no tan viejas, pero digamos que tienen sus años. Y entonces, bueno, ponerlas en uso, empezarlas a compartir y empezarlas a nuevamente poner en uso estas herramientas y también con la búsqueda de empezar a poner los temas de trata y prostitución en agenda, ¿no? Que empiecen a ser temas de agenda, de la agenda política y no a veces de la agenda amarillista con la cual muchas veces nos podemos encontrar. Sí, sí, esa que alimenta una parte morbosa de la sociedad. Sí, e incluso una parte morbosa, por un lado, o sino una parte súper lavada, ¿no? Como que se abordan los temas desde un lugar bueno, sí, pobre mujer, lo que le pasó, ¿no? Claro. Y no se contextualiza de que es una problemática social a nivel global y que donde hay muchísimas implicancias políticas, donde hay muchísimas implicancias de distintas instituciones. Es otra revictimización, perdón. Exacto, pero exacto. Me trabo un poco porque estoy seriamente compenetrado con lo que decís, Emilia. Ahora, bien, en la carrera esto es como que tampoco está ahí del todo instalado, decís. O sea, está un poco fuera de la currícula que ven los estudiantes y las estudiantas. Sí, exacto. Tenemos, por así decirlo, contenidos, ¿no? Como toda carrera, los contenidos mínimos que incluyen en alguna declaración de interés que sea una formación en perspectiva de género y de derechos humanos. Lo cierto es que a la hora de transcurrir las materias, ¿no? De transitarlas, de cursar, de tener exámenes y demás, no siempre, la mayoría de las veces no, en las materias se abordan las temáticas de género o se abordan herramientas concretas de cómo tratar los temas a nivel mediático. ¿Corre por cuenta de los docentes esto, Emilia? Podemos tener justamente docentes, y los hemos tenido, las hemos tenido, que están más formadas en temas de género y que incluso tienen no solo esa formación o militancia, sino también la capacidad y la posibilidad de transmitirlo dentro de una currícula, ¿no? Como que hay que hacer una lectura distinta de los contenidos mínimos para poder atravesarlos con una perspectiva de género. Entonces, eso no está muchas veces en varias materias de las que tenemos, de las que transcurren la carrera, no están, se ven otras cosas. No es que sean más o menos importantes, se ven otras cosas. Y notamos una falencia ahí. Notamos que a veces falta justamente esta formación en herramientas concretas y de a ver qué preguntas tenemos que hacer, cuáles van a ser las fuentes que tenemos que consultar, por qué se trata de un delito y no de qué implica revictimizar a una persona, cuál es el rol de los medios, qué términos utilizar, si se va a utilizar, por ejemplo, servicio sexual, trabajo sexual, o una víctima de explotación sexual. Todo ese tipo de cuestiones muchas veces no se ven en la carrera, entonces dijimos, bueno, podemos, como parte de la red, como comunicadoras, como periodistas, empezar a aportar estas herramientas y que se empiecen a apropiar de manera responsable para empezar a generar ciertos cambios, ¿no? Y que además la formación no deje de, digamos, pase a ser no solo una expresión de, bueno, hay que comunicar con perspectiva de género y hablamos de los y las, sino que la perspectiva de género implica, bueno, qué fuentes voy a consultar, qué preguntas voy a hacer, qué implicancias sociales tiene, cómo voy a contextualizar esto, qué voy a hacer con aquellas notas o con aquellos contenidos que son súper amarillistas y demás. No es solamente cómo nombramos a los distintos colectivos de distintas identidades, sino el enfoque que se le da a la especie informativa. Definitivamente tiene mucho que ver con la calidad de vida de nuestra sociedad o que nuestra sociedad nos ofrecemos, ¿no? Porque también hay una construcción así como parte del público que se acostumbró, digamos, a una masa de información que es bastante oscura o amarillenta, como decías vos antes. Emilia, vos empezaste, desde que estabas cursando, empezaste a estar interesada por esta problemática o hay alguna otra cosa que te acercó, porque al final terminás también siendo una militante. Sí, mira, la verdad es que la cuestión del género es algo que me parece que generacionalmente nos interpela a un montón de mujeres. ya por la generación, por mi edad, tengo 28, y entonces estoy como en un momento donde hay un montón de paradigmas que me empiezo a cuestionar y hay situaciones incómodas que ya no quiero vivir, básicamente, ¿no? Desde hasta incluso desde lo personal. Después empieza un recorrido, un camino de militancia, que a favor del aborto, en contra de la violencia de las mujeres, para prevenir, para sancionar y demás. Y después, a través de que empiezo a transitar la carrera, digo, bueno, a ver, yo me voy a dedicar a la comunicación, ¿qué espacios de militancia y de formación también y de compartir hay con esta perspectiva de género? Y ahí fue que me invitaron a participar, me invitó Moni Molina y Soledad García, que son las otras pares de La Pampa, me invitaron a integrar la red, que la red es un espacio justamente federal, es un espacio donde participan actualmente más de 130 personas, mujeres y varones de distintos lugares del país, que integramos la red y compartimos informaciones y formaciones en torno al abordaje periodístico, mediático y comunicacional de distintos temas con perspectiva de género. Hoy en día, digamos que estoy como con más tiempo, vamos a decirlo, para poder empezar a formarme y participar más activamente de la red. Porque la verdad que es un espacio de articulación muy, muy, muy valioso para mí como profesional, como comunicadora, que si bien actualmente no trabajo en ningún medio de comunicación, estoy en permanente contacto con los medios, ¿no? Entonces, bueno, necesito esas herramientas o me veo con ganas de tener esas herramientas para, bueno, para construir de una manera un poco más igualitaria, un poco más equitativa, más horizontal y demás. A esa mirada... Y el decálogo... Sí. Perdón, y los decálogos, la verdad, que son súper concretos y que a mí... Cuando estaba estudiando la carrera, cuando estaba estudiando comunicación, dije, ok, esto es lo que me va a servir a mí como puntapié para empezar, para profundizar la formación, ¿no? Como son elementos muy sencillos, son puntos muy sencillos de cómo se recomienda abordar estos temas, ¿no? Claro, desde esa perspectiva, digamos, la fuiste creando, la fuiste criando, también al hacerte más y más consciente de la importancia y de cómo golpea la cuestión comunicacional a la sociedad, ¿no? Sí, totalmente, porque los medios, a ver, pueden reproducir, y lo más triste es que la mayoría de los medios reproducen, ¿no? Las desigualdades, las estigmatizaciones, los estereotipos, un montón de cosas. Y se va haciendo cada vez más evidente el poder que tienen los medios y las personas que están atrás y las ideologías que están atrás y los paradigmas que están atrás, ¿no? Pero, o adelante, bueno, no sé. pero te vas haciendo cada vez más consciente del impacto que tienen a nivel social y de cómo, si las personas cambiamos, nos formamos y empezamos a unirnos para hacer algún cambio, podemos justamente impactar de otra manera. Exactamente, bueno, y eso, en eso estamos medio involucrados todos, me parece, sí, todes. Sí. Emilia, por lo menos acá uno que es parte de la casa comunitaria, vos conocés Radio Kermés. Sí, cómo no. Y bueno, da la impresión de que un poco queremos mover esa piedra todos los días, un poquito, aunque sea, para que la sociedad en la que habitamos vaya redondeando una mejor performance. No sé si ser mejores... O no, pero Emilia, por cierto, que consideramos súper importante, ¿vos qué crees? ¿Que en la jornada va a haber algún docente? Mira, docentes. Con picardía lo pregunto, mira. Docentes están invitados, no sabemos si va a haber o no, pero de todas maneras sabemos que esto puede ser justamente un puntapié para que los estudiantes y las estudiantes que asistan, bueno, ahora sepan que esto existe y empiecen a poder, demandar a los docentes y las docentes este tipo de herramientas, este tipo de formaciones, talleres, actividades, encuentros, que la verdad que se gestionan de manera, vamos a decir, bastante rápida, digamos, que no requieren de mayor intervención cuando hay voluntad, cuando hay material y cuando hay posibilidades de hacerlo. Esperemos que vaya algún docente, alguna docente, y si no, que los estudiantes digamos, reclamen a sus docentes para que esto esté un poco más presente, ¿no? En la currícula. Definitivamente va a ser un mejor momento para los educandos y para los educadores, Emilia. Uh-huh. Y por supuesto, a la pasada aprovecho para agradecerte a través tuyo a toda la Red PAR, a todas las personas que laburan ahí. No me olvido del decálogo porque me pareció, como vos dijiste, muy concreto, muy sencillo de entender, sí, y muy accesible, digamos. Totalmente. Por supuesto, ¿vos crees que este tipo de jornadas se van a repetir? ¿Hay una mecánica que tienen pensada o algo así? ¿Qué viene en el futuro, Emilia? Mira, teníamos pensado para esta primera jornada organizar y abordar 5 puntos del decálogo con justamente material audiovisual, con correctos abordajes, con modelos, con ejemplos y con debate. Y otra segunda jornada donde abordemos los otros 5 puntos del decálogo. Esta segunda jornada no sabemos para cuándo va a ser, pero probablemente para septiembre o mediados de septiembre ya estaremos informando, donde no solo se van a abordar los 5 puntos restantes, sino la integridad del decálogo en sí, y siempre poner sobre la mesa la situación en la que trabaja cada uno, en la que está cada uno, la posibilidad de incidencia que tenemos y demás. Así que bueno, para mediados de septiembre probablemente esté la segunda jornada ya cocinada, vamos a decir. Con la segunda mitad del decálogo, muy bien. Exacto. Muy bien. Emilia, ¿vos qué crees? Que hay gente que ve esto, escucha de esto y dice, bueno, mirá, yo mi vida nada que ver con la prostitución, pasa por otro lado. ¿Por qué es algo como esta jornada, como el decálogo, como el trabajo de la Red PAR y el tuyo también, importante para tener una sociedad mejor? ¿Cómo le hablamos a una persona que cree que no tiene nada que ver con esto, que se va desentendiendo de algunas problemáticas de nuestra sociedad? Sí, de hecho es súper interesante la pregunta, porque si hay algo que tiene, digamos, el sistema prostituyente es que está en nuestra sociedad. No es que tenemos una sociedad que se divide en un punto, ¿no? Y que a partir de ahí empieza la sociedad donde existe un sistema prostituyente, donde existen medios discriminatorios, donde existen medios que estereotipan, donde existen medios que reproducen desigualdades y demás. Eso nos atraviesa permanentemente, lo podemos ver todo el tiempo, podemos ver cuando en algún medio de comunicación dicen empresario de la noche, y en realidad están hablando de una persona que explotaba sexualmente a otras personas, ¿no? Que básicamente las secuestra, las lleva a otro lugar y las obliga a esclavizarse de manera sexual durante años y años de su vida. Eso nos atraviesa y está al lado nuestro, está en nuestro barrio, está en nuestra provincia, justamente, ¿no? Y es algo también que lo que queremos, y que es alguien que es una socióloga que destaca esto, que, a ver, no se trata solo de desigualdades y de cuestiones y de problemáticas que tocan a las personas o a los sectores más pobres o más vulnerables, sino que se trata de cuestiones de género, cuestiones que nos atraviesan tanto a hombres como a mujeres, a jóvenes, a niños, a niñas, nos atraviesa a todos, y todos podemos hacer algo para cambiar, para estar informados, para que si vemos algo raro o si sabemos de algo podamos saber cómo actuar, ¿no? Podamos saber qué decir, que no nos parezca natural que aparezcan ciertas noticias en los medios de comunicación, que se digan, cuestiones totalmente descuidadas respecto a ciertas personas, o que incluso se revictimice o se juzgue a ciertas mujeres, ¿no? En los medios. Yo creo que los medios nos atraviesan a todos, la comunicación está en todos lados, en nuestro celular, en la radio, todo el tiempo vemos esto. Entonces cualquiera que le interese la temática, que le interese la temática de género, que vea que puede generar algún cambio, se puede acercar a la jornada, se puede acercar a debatir, a conocer el decálogo y a animarse a ver las cosas desde otro lugar, un lugar que se ha trabajado para que sea justamente mucho más igualitario y mucho más, pacífico para la sociedad, ¿no? te explicás perfectamente, Emilia, y coincidimos en todo. Me faltaría nada más agregar que espero que también haya otros comunicadores y comunicadoras que aprovechen esta jornada, porque verdaderamente también uno tuvo que un poco deconstruirse o poner en las barbas en remojo, poner la conciencia en actualizar para corregir además algunos vicios y mejorar esa mirada de la que habla el decálogo también, con cómo se enfocan determinados temas, determinadas especies noticiosas. Espero, Emilia, esperamos todos que sea un exitazo jornada del sábado. ¿Querés recordarnos dónde va a ser y a qué hora? Sí, va a ser en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, en el primer piso del edificio central de la Universidad Nacional de La Pampa, que está en la calle Gil, enfrente a la plaza, a partir de las 16 horas. Muy bien, en el primer piso, en el Salón Azul. Va a estar buenísimo, bien. Seguro, Emilia. Bueno, muchas gracias. Yo te agradezco enormemente, además, que hayas participado, así paralelamente que hablábamos de la jornada, de este espacio que nosotros le decimos bombos y que tiene que ver con las militancias, ¿viste? Así que bien. El entretejido quedó perfecto y, bueno, estoy muy agradecido con vos y tenés el micrófono a disposición, Emilia, por si querés, no sé, redondear el mensaje o poner nada más un saludo o agregar algo. Básicamente que vengan, que se animen a venir, que vamos a debatir, vamos a poner herramientas, vamos a brindar una nueva, otra forma de ver los medios y de trabajar en ellos, así que todos y todas invitados. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vemos. Gracias, Emilia, que tengas buen resto de la jornada. Emilia, igualmente. Gracias. Emilia Delicia, como parte de la Red PAR, contándonos por qué es importante que nos interesen estas cosas.